Pero pará, porque a mí me había salido rechazado. ¿Vos me decís que lo voy a cobrar en serio hoy? Sí. ¿Lo querés cobrar? ¿Sí o no? Sí, pero no lo puedo creer porque a mí me han dicho que no. ¿En No, serio? ¿Y puedo ir ahora al cajero? ¿cómo? Esta ayuda solidaria la cobran los 45 millones de argentinos, tanto como jubilados, pensionados, docentes activos, monotributistas de clase A y B y C, y todos los que trabajan en blanco y pagan aporte. Los que trabajan en negro y los que Sí. están cobrando asignación, esos se Sí. dedican a. Vos pertenecés al ANSES de Buenos Aires Tandil, ¿correcto? Al ANSES de Buenos Aires, Tandil, sí. Efectivamente, señor. Esto lo va a cobrar a través del cajero automático. Le vamos a dar un código de acreditación que contiene los 10.000 pesos en efectivo. Y bueno, ¿y cómo tengo que hacer? Vos te tenés que hacer preciso cajero automático en este momento. ¿Qué ¿Ahora? banco te respalda? ¿Eh? ¿Qué banco te El respalda? Nación. Banco Nación. ¿Qué estás cobrando en el Nación? Sueldo, jubilación, caja de ahorro, pensión. ¿Y pero no te figuran todos esos datos vos? No, señor. Bueno, caja de ahorro tengo. Bien, aquí está seguro tener un cajero automático del Banco Nación. Sí. Aquí está seguro tener un cajero automático del Banco Nación. 300 metros, 400, ponele. Bien, bien, vos te podés hacer presente en este momento. Pero Enciende sí. las luces de grabaciones. Presta mucha atención, señor. Sí. Primeramente, tome nota de mi nombre, que esto es muy importante. Sí. Tome nota de mi nombre, señor, y quiero que ponga un poco de seriedad porque tenés que cobrar esto, ¿bien? Sí, es la emoción, te pido disculpas, es la emoción. No, no es. Tome nota de mi nombre, Ricardo Daniel Cárdenas. Ricardo Daniel Cárdenas, bien. Cárdenas con ese solo al final. Asistente social del Ministerio de Salud, parte del Estado, ¿bien? Bien. Toma nota del código de acreditación. Este código de acreditación contiene los 10.000 pesos en efectivo que vos mismo te vas a autoacreditar a través de un cajero automático, ya que por motivo de seguridad no te vamos a solicitar ningún dato de la cuenta, ¿bien? Bien, decime el Bien, toma código. nota. Código de acreditación, Sí. el 10, 10. 00 y 00, ¿bien? Sí. Bien, ahora, señor, vos te puedes hacer presente en este momento, no te quita más de 5 minutos de tu tiempo, ¿bien? Bien, ¿y qué tengo que hacer yo? Una vez que vos tenés el cajero automático, me da la voz de aviso y yo te derivo una llamada con los servicios de Home Banking, ¿bien? Sí. Bien, ellos te van a decir cómo y de qué manera te va a autocreditar estos 10.000 pesos en efectivo. Recordá que no se te va a pedir ningún dato de tu cuenta. Vos mismo vas a manejar el cajero automático, vos mismo vas a ver la seguridad y lógico. Regresado a los bancos de 10.000 pesos, ¿bien? Bien. Dale, te dejo línea, me informo cuando salga, ¿te parece? Dale, ¿sabes? Dale, te dejo línea. Dale, Ricardo. Hola. Dígame. Sí, Ricardo, ¿vos tenés movilidad? No, señor, si yo me encuentro en una oficina. Bueno, no, porque yo voy hasta el banco. Pero voy a precisar que vos también vayas. Voy a precisar que vos también vayas.